Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Noticias de Abajo NL. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos iniciando la edición del día de hoy, lunes 19 de febrero. Y bueno, ahora nos tenemos nuevos botones por acá. Pero bueno, ya estamos de regreso y hoy 19 de febrero, estas son las Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, pues nos puedes encontrar en el portal www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y estamos transmitiendo aquí en, desde la cabina del Café Zapata. Y bueno, pues vámonos con el menú informativo del día de hoy. Y bueno, perdón, de este lado está Evo. Bueno, también de este otro lado está Pancho. Y acá también Witsi. Y bueno, vámonos con el menú informativo. Y para el día de hoy tenemos las siguientes notas. Vamos a iniciar con un recuento de lo que fue la actividad del día de ayer, la conmemoración de un año más de pues este asesinato, ¿no? Laboral que hubo de 65 mineros allá en Coahuila, Pasta de Conchos. Homicidio, homicidio, no. Homicidio laboral. Bueno, pues la columna va a ser dedicada a esta actividad. Han habido varias movilizaciones recordando esta injusticia para estos 65 mineros, y el día de ayer también en la Ciudad de México se instaló un antimonumento, el tercer antimonumento en la Ciudad de México. Y bueno, el tema central de este de esta actividad estética, política, cultural, pues era recordar a nuestros compañeros 65 mineros que pues tristemente siguen sembrados, ¿no? Siguen ahí abajo de esos escombros a pesar del mucho dinero que extraen de ellos estas empresas mineras como Grupo México. Sí, a 12 años de esta explosión que provocó pues que 65 mineros de Pasta de Conchos quedaran debajo de esta mina. Unos alcanzaron a ser rescatados con lesiones, pero el resto pues quedó debajo de ese escombro. Y pues justamente vamos a hablar sobre esta actividad que se realizó el día de ayer, que pues básicamente fue la actividad de conmemoración de esta fecha. Y vamos a explicar un poquito a qué se refiere eso de antimonumento, porque hemos visto que han estado, pues ahora sí que levantando varios, ¿no? En la Ciudad de México, pero hay personas a las que no les queda claro a qué se refiere este concepto de antimonumento. Y bueno, también vamos a tener información internacional en el bloque de noticias internacionales. Vamos a iniciar con información de Palestina. Pues hay un reporte, más de 113 bebés en hospitales de Gaza al borde de la muerte debido a la carencia de medicamentos y este bloqueo incesante que tiene el Estado israelí en contra de este pueblo de Gaza que está pues viviendo en condiciones infrahumanas, en condiciones de gueto. También vamos a tener una segunda nota sobre Palestina, de una compañera que se llama María. Ella tiene en su blog, en su WordPress, en su blog personal que se llama María en Palestina, un artículo que se titula Soy la prima de Jaed Tamimi, esta chica que está presa allá en Israel. Y bueno, pues ella nos menciona acerca de esta lucha en contra de la prisión para niños y niñas palestinas allá en Israel. Bueno, y también desde el Gualmapu estaremos haciendo un recuento de las condiciones de hostigamiento que está viviendo Machi Celestino en allá en este en Chile, sosteniendo su día número 36 en huelga de hambre. ¿Cómo ha sobrevivido? El hostigamiento es parte de un comunicado de familiares, amigos y red de apoyo al Machi Celestino Córdoba. Esta es información que nos comparte Radio Curruf, también de Radio Curruf en el Gualmapu, sobre el proceso de resistencia contra proyectos extractivistas en Atacama, en contra de la minería y por la reivindicación de sus derechos sobre la propiedad del agua y de su uso. Entonces, también de Brasil, tenemos una nota de Radio Mutirao sobre la intervención militar en Río de Janeiro. Y bueno, también vamos a tener información de Honduras. Hay una invitación que nos hace el COPIN, la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Honduras, para estas conmemoraciones de para recordar a Berta Cáceres, esta líder social que fue asesinada allá en Honduras por la defensa de la tierra, y que bueno, pues como cada año desde su asesinato se hacen varias actividades, y bueno, esta es la convocatoria que lanza su organización donde ella militaba. Vamos a escuchar también este audio. También desde Estados Unidos, la organización Black Lives Matter nos informa, bueno, nos comparte un artículo sobre las condiciones de represión que ha vivido la población afroamericana en Estados Unidos contemporáneamente, ¿no? A pesar de toda esta modificación legal que no tiene más de 60 años de haber separado el apartheid o la segregación racial del sistema jurídico estadounidense, pero se sigue viendo en la represión policial contra los afroamericanos. Esta es una información de Desinformémonos. Y en la columna desde el ombligo del monstruo tenemos pues esta columna sobre al carnaval por Marichuy en la Ciudad de México y su alegre rebeldía que se realizó este fin de semana. Esto pues parte de las actividades previas a este cierre de firmas, de recolección de firmas, y pues es un poquito sobre esa actividad. Y bueno, también de Guerrero, una nota de la Qué Huelga, que bueno, pues es una, no sé si es la tercera entrega, pero bueno, es parte de una serie que se titula Las Mujeres de Ayotzinapa, y que en esta ocasión vamos a, bueno, está dedicado a Minerva Bello, esta compañera que también hace unos días lamentablemente falleció, y bueno, pues estas son biografías que hablan de estas mujeres que han acompañado este dolor y esta lucha, ¿no?, por la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, y desde Oaxaca nos vamos con las condiciones que se viven en este estado después de las afectaciones del sismo el pasado viernes, en donde nos comparten un audio del presidente municipal de Santiago Jamiltepec. Ahorita les estaremos poniendo un extracto para que escuchen cómo se vive directamente de los damnificados. Y de Noticencos tenemos esta información sobre la investigación a 19 exmandos y policías ligados a Javier Duarte por desaparición forzada. El gobierno despoja a la comunidad guirárica de su centro ceremonial y Ulises Cardona fue visto por última vez en manos de la Marina. Esas notas a través de Noticencos. Sí, y también ya para cerrar las notas nacionales, hay una información, embajada canadiense en la mira por asesinato del activista Mariano Abarca. La semana pasada hubo una conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México donde estas organizaciones y colectivos donde participaba nuestro compañero Abarca pues anunciaron toda esta campaña para seguir reclamando justicia por el asesinato de este dirigente chiapaneco. Y bueno, de fondo estamos escuchando a Austin TV, ya lo habíamos puesto anteriormente, esta es su primer entrega, estaremos escuchando este EP, es un grupo mexicano. Continuamos con más noticias. Y bueno, eso es el menú del día de hoy. Tenemos también del buzón, ¿no? Ahí han llegado ahí algunas notas que vamos a estar compartiendo. Y bueno, mientras tanto, vámonos con el primer tema. Este tema es del grupo Escaparrapid y es una canción que de hecho está dedicada al rey de España, que es un nefastísimo. A ver si no nos meten a la cárcel, ¿no? Porque ahora está penadísimo hablar mal de este tipo. Pero bueno, el chiste es que bueno, en España también como en Pasta de Conchos, han habido muchos accidentes de este tipo, ¿no? De mineros que han quedado sepultados. Y bueno, esta canción nos habla de esta situación. Vamos a escucharla y regresamos con ustedes. Rey de espada, rey de bastón. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. En la columna del día de hoy tenemos esta nota sobre la actividad que se realizó el día de ayer a 12 años de la explosión en Pasta de Conchos. Para hacer un poquito el recuento de lo que pasó ese 2006, pues recordamos una explosión de metano que dejó atrapados a 65 mineros que trabajaban en la mina Pasta de Conchos en Coahuila, de los cuales solo 13 pues terminaron con lesiones, pero el resto pues permanecieron debajo de esta mina de carbón, una de las tantas que hay en esta parte del norte y que pues por su misma naturaleza dejan pues muchos recursos a Grupo México, que era pues básicamente el responsable de esta mina. 65 mineros a 150 metros de profundidad. Los trabajos fueron suspendidos a los 5 días de haber iniciado. Pero recordamos en 2010 la mina San José de Chile, en donde 33 mineros quedaron sepultados a 700 metros, también en un accidente similar, pero estos fueron rescatados todos con vida a los 70 días del incidente. Los cuerpos de la gran mayoría de los mineros muertos en Pasta de Conchos aún permanecen en el socavón colapsado. Es una herida abierta y este considerado homicidio industrial, señalado así por diversas organizaciones sindicales, pues sigue siendo una tragedia muestra de la voracidad empresarial. La explotación y exploración de estas minas deja a Grupo México utilidades de decenas de miles de millones de pesos que llegan pues a que tengan tal desprecio por la vida humana que hicieron que dejaran enterrados a estos 65 mineros. Es por eso que el día de ayer familias de estos mineros realizaron una actividad en la que instalaron un antimonumento afuera de la Bolsa de Valores aquí en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma. Y pues este antimonumento es una estructura que pues no representa orgullo y que al igual que el MAS 43 y que el ABC, el 45 ABC, pues son, exigen más memoria y justicia y es una transgresión al espacio público. No es una estructura que represente algo de orgullo y pues es una denuncia abierta ante la indiferencia de las autoridades que pues con esa misma omisión han provocado muchas muertes de mineros, no son las únicas, por eso este antimonumento pues es un 65 más y que representa a todos esos mineros que pues han perecido en accidentes similares. Y vamos a escuchar las palabras de una de las hijas de uno de estos mineros que estuvo presente y pues ayer nos dio unas palabras. Minero atrapado en mina Pasta de Conchos, trabajaba para ellos como general de huya. Estamos aquí pues contribuyendo con lo que es el 12 memorial, 19 de febrero del 2006 pasó esto, y después de 12 años estamos aquí todavía continuando queriendo hacer justicia en la lucha. Me parece una injusticia, verdad, que aún sigamos aquí pudiendo ellos tener los métodos suficientes para haberlos sacado hacer justicia, no solamente en esto, sino apoyando a nuestros hermanos de Atotziapa, y pues las injusticias de los demás mineros, ¿verdad? Como familias como nosotros, que también están aquí, también los estamos apoyando. Venimos desde Coahuila, Sabinas, Coahuila, 18 a 20 horas de camino, pero estamos aquí. ¿Hoy cuál es la acción para conmemorar estos 12 años? Pues van a lo que es poner un premonumento, que es de los 65 y más, o sea que son 3,000 más 65 de injusticia. Lo que es la marcha del memorial y lo que es la misa, que como cada año la hacemos. El premonumento pues lo están poniendo ahorita, consiste en esperarnos aquí hasta que lo pongan por completo para que pues igual no caiga en la injusticia, ¿verdad? Y vengan y lo quiten o se hagan de él o digan que ellos lo pusieron, el gobierno igual, que es el que lo va a poner. Pues no, son las familias Pasta de Concho las que estamos haciendo esto, como hace 12 años que estuvimos aquí, el primer año, pues todavía continuamos. Gracias. ML Noticias de Abajo. Y pues justamente así como esta chica señalaba, pues ya hoy la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México lanzó la amenaza de que esta semana va a realizar quitar este antimonumento, porque pues para ellos es fue un acto ilegal, ¿no? O sea, todo lo que hace el gobierno de la Ciudad de México, así como dejar tirar miles de litros de agua de un manantial, el de tirar árboles por instalar su metrobús, eso no es un acto ilegal. No, y aparte, como la cuestión simbólica, ¿no? Está la estela de luz que fue un gastadero de dinero enorme, enorme. ¿Y qué representa? O sea, ¿qué representa? Y estos tres antimonumentos, pues también, si realmente representan o no lo que está pasando en México. Y creo que pues tienen más valía estos tres antimonumentos, ¿no? Que estos otros, pues solo fugas de dinero, ¿no? Gastos innecesarios. Voy a leer un poquito la publicación que dieron a conocer el día de hoy en redes sociales sobre este asunto, que dice: Ciudad CDMX anuncia gobierno CDMX que antimonumento de Pasta de Conchos en Reforma fue ilegal, entre comillas, y criminal, entre comillas, y será retirado en esta semana por personal de Seguridad Pública y Delegación Cuauhtémoc. Entre comillas también la de Seguridad Pública. Sí, también. Ajá, porque ellos desaparecen y eso no es ilegal ni criminal. Pero bueno, este es el, digamos que lo que estuvieron lanzando las autoridades el día de hoy. Pues obviamente, este antimonumento, pues, al ser una expresión por parte de las mismas familias, así como lo fue el antimonumento más 43, que también ese, pues, básicamente fue el primero que se instaló. Después fue el de la guardería ABC, que fue enfrente de las oficinas del IMSS, ahí justamente también en Paseo de la Reforma, y pues ahora este de Mineros de Pasta de Conchos, que creo va a ser el último antimonumento que se va a instalar, pero pues básicamente lo que representan es mucho más de lo que podría representar cualquier estructura metálica en esta ciudad o en este país, porque lo que pretende es dar a conocer y exigir en un espacio público la voz de personas que pues han vivido como las familias de Pasta de Conchos 12 años esperando a que rescaten esos cuerpos, porque si bien ya están muertos, ellos exigen también pues poder dar sepultura a sus familias, a sus esposos, que muchos de ellos me estaban contando que algunos llevaban días de haber entrado a trabajar en esa mina, otros ya llevaban varios años, y que apenas 2 meses antes de esta explosión se habían pues dado a conocer que las condiciones no eran óptimas para que estuvieran trabajando. Obviamente las inspecciones que realizaban, pues ellos arreglaban ahí, pintaban y así, por mismas instrucciones de la empresa, que pues no les daba condiciones dignas de poder operar. Y pues no es la única mina que resultó con accidentes. En otras, pues la explosión provocó muerte instantánea de las personas, pero también ahí no hubo rescate. Y es el menosprecio, ¿no?, de la vida a comparación, bueno, a cambio de todo ese recurso monetario que les deja. Y pues nosotros seguimos pues teniendo en la mente a Pasta de Conchos, y pues este antimonumento, me imagino, no lo van a dejar que lo quiten así tan fácil, porque pues no ha sido la primera vez que han lanzado amenazas. También cuando se instaló el Más 43 se organizaron durante varios días guardias para evitar que las autoridades pudieran quitarlo. Yo creo que se Mancera ha de sentir que como ya se van, puede dar ahí sus manotazos, pero bueno. No, y es que detentar el espacio público de parte de esta autoridad del Distrito Federal, o todas las autoridades que se supone rigen el Distrito Federal, ha sido no en beneficio de la población, sino solamente para los intereses económicos o políticos pues imperantes del momento, ¿no? Entonces, evidentemente, tal vez el de Ayotzinapa por la cantidad de influjo social y de movimiento social que generó, pues se mantiene, ¿no? Pero es bien interesante cómo discriminan a estos obreros que ahora están bajo tierra, sepultados por las condiciones irregulares en las que los mantenían sus propios empleadores, ¿no? Entonces, justamente es una ofensa criminal a los intereses económicos que rigen y que están asentados aquí en la Ciudad de México, ¿no? Por eso el lugar donde se colocó. Entonces, bueno, pues que nos vemos con una rolita. Sí, pero también está la invitación para que quienes no pudieron estar presentes en este evento pues puedan ir a conocer este antimonumento, que está, como ya les había mencionado, en afuera de la Bolsa de Valores en Paseo de la Reforma. Y así, luego lo van a ver, es una estructura roja inmensa, es, de hecho, de los tres antimonumentos es el más grande. Y ahí viene la descripción de cuántos fueron los, más bien el objetivo del antimonumento y los nombres de los mineros que pues básicamente siguen sembrados en esa mina. Bueno, pues vámonos con más información. Ahora vamos a escuchar un tema musical dedicado a Palestina, ya que las notas que siguen son para Palestina y la columna internacional. Vamos a escuchar Escape. ¿Sí era la que querías, Pancho? Para que, como tenemos acá la hora de las complacencias, para que no... Pero bueno, vamos a escucharla y regresamos aquí a Noticias de Abajo. Seis millones de judíos aniquilados de la forma más que... Regresamos con todo aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres y ya estamos para la siguiente nota que les tenemos preparados para el día de hoy. Y está, bueno, es de Palestina, de hecho es una noticia bastante fuerte las dos. Una de ellas es una que le hemos dado seguimiento, de hecho muchos ya nos conocerán como fans de Tamimi. No, y como mucha gente a nivel mundial, ¿no? La verdad es que hay mucha, mucha gente que pues Tamimi ha sabido capitalizar su imagen, ¿no? No sabemos si fue queriendo, porque bueno, pues es una situación realmente difícil, ¿no? La que está viviendo, y no es nada sencillo, o sea, eso de, ay, pues me voy a meter a la cárcel para que me pongan 1,000 likes, pues no, ¿verdad? Y menos que la separen de su familia, que esté presa su mamá, que estén asesinando a su pueblo, etcétera. Pero bueno, Tamimi, esta jovencita de 16, ahora 17 años, lo cumplió en la cárcel, por enfrentarse a un soldado, ¿no? Por salir algunas veces en videos e imágenes confrontando a un soldado con sus brazos así desarmados contra los soldados israelíes, uno de los ejércitos más potentes del mundo, pues por eso ha sido encarcelada. Su juicio está siendo llevado a cabo, empezó hace el día 13. Y bueno, pues hace rato comentábamos, hay una compañera que bueno, pues está ya en Palestina. Ella se llama María y tiene este blog, dice es una iniciativa voluntaria de esta compañera que se llama María. Y esta es una carta que escribe Nur Tamimi, que es la prima de Jaed Tamimi, y este es el blog donde pueden encontrar esta información, es mariaenpalestina.wordpress.com, y es el blog de María Landi, que también es corresponsal de Desinformémonos. Y dice el reportaje: apenas me había dormido cuando desperté y encontré un soldado israelí armado revoloteando sobre mi cama. Me ordenó que me levantara rápido y me pusiera una chaqueta. Medio dormida aún, me esposaron, me arrojaron dentro de un jeep militar y me llevaron para interrogarme. La noche anterior ya se habían llevado a mi prima de 16 años a Ed, y ahora es mi turno. Unos días antes el ejército israelí allanó nuestro poblado de Nabi Saleh en Cisjordania, ocupada, para reprimir nuestra manifestación semanal contra la colonia judía ilegal construida en nuestra tierra y el robo de nuestra fuente de agua dulce por los colonos. Durante la manifestación un soldado le disparó de cerca a la cara de nuestro primo Mohamed de 15 años y le rompió el cráneo. Fue llevado de urgencia al hospital y hubo que inducirle un coma médico. Aproximadamente media hora después, todavía traumatizados por lo que hicieron a nuestro primo, encontramos soldados en el patio delantero de la casa de Aed, donde estábamos sentadas, e intentamos que se fueran. Por exigirles que se fueran, desarmada mi prima, enfrenta cargos por confrontar a un soldado armado. Cuando el video del incidente se mostró en Israel, se volvió viral y muchos israelíes exigieron que se nos castigara. Entonces, a la semana siguiente, los soldados llegaron a la casa de Aed en mitad de la noche y se la llevaron presa. Al día siguiente, su madre Narimán también fue encarcelada cuando fue a averiguar por Aed. Más tarde esa noche, yo también fui arrestada. Me liberaron bajo fianza después de 16 días, pero Aed ha estado languideciendo en prisión por casi 2 meses, al igual que su madre. El 31 de enero, ella pasó su cumpleaños número 17 en una celda. El comienzo de su juicio en un tribunal militar se ha retrasado varias veces. El último aplazamiento se produjo el martes, cuando fue reprogramado para el 11 de marzo. En un evidente intento de eludir el escrutinio de los medios internacionales, el juez también dictaminó que los periodistas no podrán asistir. Las acusaciones a las que Aed se enfrenta tienen una pena máxima de 20 años. Yo también enfrento esos cargos. En la prisión nos trataron muy mal. Después de ser arrestada, Aed fue llevada a una celda en el sótano e interrogada sin la presencia de su padre, madre o abogada. Ella y yo fuimos trasladadas varias veces de una prisión a otra, mantenidas con criminales israelíes comunes y sometidas a un acoso verbal degradante y sexista. El ejército sabe cómo ejercer presión psicológica para quebrarte. Nos privaron del sueño y de la comida y me forzaron a permanecer sentada en una silla sin poder moverme durante largas horas cada vez. Cuando nos llevaron al tribunal militar para una audiencia, fue muy duro ver a nuestros padres y madres sentados en la parte de atrás, preocupadas e indefensas. Mi tío Bassem Tamimi, el padre Aed y mi propio padre saben de primera mano cómo se siente y huele la prisión. Ambos han sido encarcelados varias veces debido a su resistencia no violenta a la ocupación israelí. Bassem fue nombrado preso de conciencia 2 veces por Amnistía Internacional, que también ha pedido la libertad de Aed. Ellos saben que nos mantuvieron en una celda. Te pedimos un poquito el hilo. de la lectura, pues se nos movió aquí el internet. Pero bueno, dice, ellos entienden lo que se siente estar aislada en una celda completamente sola, congelada y asustada, sin saber lo que te pasará. Al igual que sus padres, madres y hermanos, temo por el bienestar de Aed y de las más de 300 niñas y niños palestinos actualmente encarcelados por el ejército israelí. Imagínense qué cosas, ¿no? O sea, este pueblo que se dice heredero de una época tan difícil como fue el holocausto nazi, ¿no? Este genocidio que hicieron los nazis contra pues varios pueblos, no solamente los judíos, también los gitanos, también, etcétera, etcétera. Pues hoy esos que se dicen de ese pasado, hoy estén cometiendo estas felonías, ¿no? Porque, o sea, si usted ha visto alguna película de esto de los nazis, pues pensar que hay 300 niños encerrados en Israel, ¿no? Y bajo estas condiciones insalubres, de hostigamiento, de acoso, de sexismo, etcétera, pues está igual, ¿no? O sea, como lo dan a Frank o cualquier otro, la del pianista, o sea, nos imaginamos situaciones muy similares. La Franja de Gaza, pues como el gueto de Varsovia, es una situación realmente indignante, y más cuando pues todos los estados del primer mundo pues, simplemente quedan indolentes e indiferentes ante el sufrimiento de Palestina. Y bueno, el artículo es más largo, lo invitamos a que lo conozcan, toda esta carta de la prima de Haed, lo vamos a compartir en redes, y les recordamos, la nota la pueden encontrar en marienpalestina.wordpress.com. Y bueno, pues ahí vamos a estar informando, y libertad para los presos, presas políticos de Palestina en Israel, y pues principalmente para los niños y niñas que están encarcelados. Vámonos con más información. Y en otra nota sobre pues esta localidad del mundo, 113 bebés recién nacidos en los hospitales de Gaza al borde de la muerte por bloqueo israelí. El Ministerio de Salud de Gaza advirtió que las vidas de decenas de bebés prematuros están en peligro real después de que los hospitales se hayan quedado sin una droga muy necesaria para su caso. Según Palestina Liberation, el vocero del ministerio, Ashraf Al-Kedra, dijo a Quds Press que la falta de droga Kalfatant, que es esencial para el crecimiento del sistema respiratorio de los bebés prematuros, ha elevado el número de muertes entre los bebés de Gaza a 5 desde el comienzo de 2018. Al-Kedra dijo que 113 bebés recién nacidos en los hospitales de Gaza se enfrentan al riesgo de muerte debido al agotamiento del 45% de las drogas que salvan vidas y al deterioro de la crisis energética. Nasser Bolbot, jefe del Departamento de Ciudadanos y de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital Al-Shifa, dijo que Karam Abu Awad, de 4 días, fue la última víctima de la ausencia de medicamento Kalfatant, que proporciona al sistema respiratorio la cantidad necesaria de oxígeno. En los últimos días, 20 generadores de respaldo dejaron de trabajar en varios centros de salud en Gaza debido a la escasez aguda de combustible en el área sitiada. Se han cerrado 3 hospitales, además de otros centros de salud. Y bueno, esto es justamente lo que ya se había en emisiones anteriores, que se había comentado sobre esta crisis energética que también se está viviendo en Gaza, y pues ahora se suma a esta falta de medicamento que pues básicamente no... Y me imagino irán saliendo más casos de otras situaciones de salud en las que también habrá más muertes debido a su falta, ¿no? Y pues esta es la situación que viven ahorita ahí en Palestina, y vamos a otra nota. Bueno. Bueno, y bueno, ahora les vamos a compartir un comunicado de familiares, amigos y red de apoyo al Machi Celestino Córdoba. De los familiares, amigos y red de apoyo al Machi Celestino Córdoba queremos comunicar lo siguiente. Debido a la huelga de hambre que lleva desde hace 36 días nuestra autoridad ancestral, se ha vuelto insostenible el hostigamiento por parte de funcionarios de gendarmería al interior del penal, y en los últimos días se ha intensificado palabras como "te cosiste" por parte de los funcionarios de la guardia más cercana. El día jueves 15 de febrero de 2018 es amenazado de muerte por el funcionario Gerald Eltiel. Ante esto, el Machi Celestino Córdoba habla con el jefe de unidad subrogante, interpone una denuncia a la fiscalía, lo que lo hace acreedor de otras múltiples amenazas. El resto de los funcionarios del penal de Temuco, como por ejemplo, "te vamos a hacer la vida imposible si no retiras la demanda", ante lo cual nuestra autoridad les dijo que lo haría de cualquier forma. A pesar de esto, de los 36 días de huelga de hambre, se mantiene con profunda dignidad, aferrado a todos los espíritus de nuestros antepasados, como de igual forma con todos los espíritus de la naturaleza que lo rodean. Es necesario dejar claro que es una vulneración profunda a la vida, un cruel atentado, y que a raíz del mismo es un quiebre absoluto entre ambas culturas que nos encontramos dentro de un mismo país. Así también ha quedado en evidencia que nuestra autoridad espiritual ha pasado a correr riesgo absoluto en las manos de quien dice resguardar la integridad de los presos, Gendarmería de Chile. Llamamos a toda la gente de nuestro pueblo, a la sociedad no mapuche humilde, consciente a nivel nacional e internacional, y a todas las muchas organizaciones a estar atentos y a movilizarse en distintas frentes, a repudiar el continuo acto racista de amedrentamiento y vulneración de sus derechos de nuestro Machi Celestino, como los de la totalidad de los presos en las cárceles de Chile. Hacemos un urgente llamado a toda autoridad espiritual mapuche como Machi, Lonco, Puñenelchefe, Nutamchefe, Nguyitufe, Tayulfe, Puchoque, Palife, Compuchachehualque, Mapumulelu. Bueno, son nombres que la verdad uno no está familiarizado, una disculpa al público. Pero pueden revisar el comunicado que nos comparte Radio Corruf. Y bueno, a toda la sociedad no mapuche a estar atentos, ya que cualquier atentado a la vida de nuestro Machi es responsabilidad de todos. Amulepe Tain Guachain. Machi Celestino Córdoba, de vuelta a su regue ahora. Familiares, amigos y red de apoyo al Machi Celestino Córdoba, Temuco, 17 de febrero de 2018. Esto fue en Chile por Radio Corruf. Y también Radio Corruf nos comparte unos audios en los que la comunidad de Lican Antay se moviliza por el agua en el norte. Las luchas de las comunidades por el agua y la vida en el norte grande. Las comunidades Lican del desierto de Atacama viven un proceso de revitalización de su lucha por el agua, la defensa de su cultura y contra la contaminación y devastación que genera la megaminería en la región. Y es que desde mediados de enero se firmó el acuerdo entre SQM y Corfo para explotar el litio hasta el año 2030. Panorama preocupante si consideramos que las reservas de litio se encuentran en los salares de la zona, que junto a los ríos y afluentes proveen del agua indispensable para la vida agrícola y ganadera de las comunidades. Ahorita vamos a escuchar un extracto donde nos comparten los testimonios de y las condiciones que se viven por esas zonas de San Pedro Atacama. Nosotros básicamente tenemos problema hídrico ya acá en la región, un tema que tenemos un estrés hídrico ya. En las regiones hay ciudades, pueblos que ya en la noche tienen que cerrar las llaves para tener agua al otro día. Tenemos problemas de contaminación medioambiental de la flora y fauna y problemas socioculturales y sociopolíticos que se están generando, que existen, pero no es la punta del iceberg de lo que se viene ahora a continuación. Es básicamente lo... Y la lucha que tenemos ahora es un conflicto que hemos generado con la minera, con SQM, que es la minera más corrupta que existe en el país, la más corrupta, porque está su director máximo es el señor Leroux, que es yerno de Augusto Pinochet Ugarte. Y también estamos en contra del convenio Corfo que se firmó ahora entre Corfo y SQM, que tiene dentro de sus bases sumar más...

también con grandes contrastes de una extrema pobreza por un lado y pues grandes fortunas amasadas de manera muy rápida. Y bueno, Brasil la compleja, nos dice Vito, un compañero brasileño, quien es un corresponsal de Witness. Ahora nos comenta, intervención federal del estado brasileño es el beso del vampiro. Y bueno, esto porque en las últimas semanas se ha estado denunciando en los portales brasileños una muy fuerte militarización de todo, ¿no? O sea, hace algunos años, de hecho, de este Mutirão, por ejemplo, había muchas críticas a la fuerte militarización en torno a las Olimpiadas. La única forma en que pudieron llevar a cabo las Olimpiadas sin protestas fue que gasearon todo Río de Janeiro. O sea, Río de Janeiro durante una semana estuvo llena de gases lacrimógenos, la gente no salía de sus casas, ¿no? O sea, no podían ir al mercado, pero lo hicieron para evitar las protestas. Y hay imágenes muy fuertes, o sea, tanques de guerra, así de guerra con misiles y todo, entrando a estas calles estrechas de las favelas y no cabían, pues arrollaban la casa, arrollaban los carros, lo que fuera, ¿no? Y Brasil tiene el mayor índice de asesinatos de policías contra personas en detenciones, o sea, ahí había hasta un índice que decían de 20 de cada detenciones había un asesinato por parte de la policía. Entonces, sumamente militarizado, violento, represivo, y de eso nos habla este artículo. Dice, la ciudad ni bien había despertado de la resaca del carnaval, el carnaval de Tuituí, que pasó hace unos días, cuando el vampiro salió de la ilusión de la fiesta, se volvió real y en la calada de la noche saltó a nuestro cuello. De nuestra sangre salió el nuevo decreto, creado por el presidente Michel Temer, ministros y el gobernador de Río, Pessoa, que será apreciado por el Congreso Nacional. Sí, venga, dará al general Walter Souza Braga, el del Comando Militar del Este, el control de la seguridad pública, el que va a pitar a la policía militar y civil y marchar en la avenida hasta el próximo carnaval. Y bueno, esto porque, como dice el artículo, ahora la jefatura, la dirección de la policía, tanto civil como militar, que patrulla las calles de Brasil, ahora van a estar a cargo del jefe militar de toda la milicia brasileña. Entonces, una militarización formal, muy muy formal. Temer llegó a Río de Janeiro el 17 de febrero para promoverse con el decreto e hizo un pronunciamiento en cadena nacional, pero el ministro de Defensa Raúl Hungamen ya dejaba soltar, no hay ahora, en esas pocas horas, cómo anticipar cómo será eso. Lo que el ciudadano puede sentir y tener es un sistema mucho más robusto de seguridad social, con una coordinación más estrecha, una capacidad operativa mayor, una inteligencia mucho más integrada. Y bueno, pues el artículo es mucho más largo, habla de todas estas relaciones que tienen los partidos que están integrados en el Congreso. Como ustedes saben, Brasil viene de un golpe de Estado constitucional. Ahora que están de moda los golpes de Estado raros, ¿no? Honduras es un golpe de Estado electoral, valga la contrariedad. Y este golpe de Estado, que viene por un desafuero, que dan contra un presidente electo, de hecho contra Dilma Rousseff, y después queda este Michel Temer, que es un nefastísimo neoliberal traidor, porque aparte era del equipo de la misma persona a la que después ahora se hizo su enemiga. Y bueno, pues Brasil ha estado demandando elecciones libres para poder elegir un nuevo gobernante, y Temer no quiere soltar el poder, ¿no? Esa ha sido la situación. Y a la par de que ha estado probando políticas antipopulares, ahora pues la coronación de estas políticas antipopulares también es la militarización de la ciudadanía, ¿no? De la cotidianidad ahí de la gente allá en Brasil. Y bueno, este es un artículo de Mutirão, de nuestro compañero Vito, y la página es radiomutirao.com. Ahí pueden encontrar esta información. Vámonos con más notas. Y bueno, para recordar a Berta Cáceres, activista ambiental hondureña, líder de la comunidad indígena Lenca, asesinada en marzo de 2016, y pues en el marco de este otro año sin justicia para Berta, en la que pues hay dos detenidos presuntos responsables, y pues lo que pinta para esta situación en medio de este golpe a raíz de las elecciones que recién fueron en Honduras, pues no se ve pronta resolución ni castigo a los responsables de este hecho, de este asesinato. Y pues vamos a escuchar esta invitación por parte de la COPIN, que es la organización que pertenecía, a la que pertenecía Berta Cáceres, en esta invitación a pues 2 años, ¿no?, del asesinato de Berta Cáceres. Hablaré con la montaña que me sirve de consuelo, hablaré con mis ancestros de Tianis. Acción Nacional y Global en memoria de nuestra hermana Berta Cáceres. A 2 años de su vil asesinato, recordaremos a nuestra compañera Berta con acciones de lucha y rebeldías desde el pueblo lenca y el pueblo en general en todo el territorio hondureño y a nivel mundial. A 2 años sin justicia, 2 años de impunidad. Este 2 y 3 de marzo del 2018 se harán las actividades en exigencia de justicia y captura a los autores intelectuales del crimen contra Berta Cáceres y Gustavo Castro. Las acciones a realizarse. El día 2 de marzo a las 4 p.m. en el Centro de Encuentros y Amistades Utopía, programa inaugural de lucha por la justicia para Berta y luego marcha de las antorchas por el Centro de la Esperanza. El día 3 de marzo a las 10 a.m., misa popular en memoria de Berta, en el Centro de Encuentros y Amistades Utopía. Nos acompañará el padre Ismael Moreno y otros sacerdotes y guías espirituales. Invitados y invitadas. Berta Cáceres, semilla de libertad. Están cordialmente invitadas e invitados. Berta Cáceres, semilla de libertad. ¡Berta no murió! Pero volveré, seremos millones, abriendo conciencias y así Y bueno, pues escuchamos este audio de Berta Cáceres, este audio que nos invita a esta jornada internacional en solidaridad con Berta Cáceres. Y bueno, desde aquí también pues mandamos este saludo a nuestros compañeros de COPIN allá en Honduras, que pues están pues padeciendo aún esta problemática pues de la dictadura de Juan Orlando Hernández, que pues ha estado gobernando ahí con el fusil, con la bayoneta, ¿no? Desde que se impuso a través de un fraude electoral. Y bueno, pues Berta Cáceres seguramente, como pasó cuando fue el golpe de Estado, pues estaría ahí en esas movilizaciones, en esas luchas con el pueblo hondureño. Y bueno, pues ella sembró la esperanza y la dignidad. Y bueno, pues vámonos con más información. Bueno, ahora sí vamos a continuar con esta, con una nota de directamente de Estados Unidos, en la que se hace un recuento de las condiciones represivas por parte de las instituciones blancas policiales que han agredido físicamente al sector afroamericano históricamente, ¿no? Desde tiempos de la esclavitud y ahora perpetuándose en el supuesto Estado de Derecho que se vive en Estados Unidos. Y bueno, en el artículo que nos comparte Desinformémonos por Black Lives Matter empieza con: en 1992 el mundo fue testigo de cómo el afroamericano Rodney King fue brutalmente golpeado por policías de Los Ángeles. En 1999 Amadou Diallo, un inmigrante negro de Guinea, desarmado, recibió 19 disparos de 5 policías fuera de su apartamento. Sean Bell, asesinado a tiros por el Departamento de Policía de Nueva York en 2006, en la mañana de su boda. Y en 2014, el agente Darren Wilson asesinó a Mike Brown a plena luz del día en la ciudad de Ferguson, Missouri. Todos estos incidentes provocaron un aumento en el activismo contra la violencia policial. Sin embargo, no fue hasta el asesinato de Mike Brown que la gente se quedó en la calle. Debido al valor de la gente en Ferguson, Black Lives Matter, Las Vidas Negras Importan surgió como una fuerza política contrahegemónica formidable. Y bueno, continúa el artículo en el que vamos a leer un pequeño extracto más y ustedes pueden ya sea buscarlo en las redes o directamente en el portal de Desinformémonos. Sin embargo, Black Lives Matter empezó más de un año y medio antes de los eventos de Ferguson. El movimiento empezó en respuesta al asesinato en 2013 del joven de 17 años, Trayvon Martin, y la absolución de su asesino, el vigilante blanco latino George Zimmerman. Fue en julio de 2013 cuando Alicia Garza, Patrice Cullors y yo creamos Black Lives Matter como un proyecto de intervención política y movilización, haciendo uso de las redes sociales y realizando acciones en el terreno. Hemos creado Black Lives Matter en medio de un profundo sentimiento de amor, dolor y furia, tanto a nivel personal como comunitario, sabiendo totalmente que el trauma que experimentaban los negros y los aliados de conciencia en esta nación podría ser debilitante o catalizador. Presentamos Black Lives Matter en el léxico, no solo como un lenguaje, sino como una intervención ideológica muy necesaria en una sociedad que ha ignorado sistemáticamente los cuerpos negros y los ha tratado como desechables desde que fueron secuestrados de África y esclavizados violentamente en todo el continente americano. Y bueno, esa es un poco de la información. Ahorita vamos a continuar con otras notas. Sí, con eso estaríamos cerrando más bien las notas internacionales, ya era la última. Y vámonos con un tema musical, creo que ya lo teníamos preparado, ¿no? El de... el de Cuando Pase el Temblor. Bueno, hay unas versiones salseras de Soda Stereo. Y bueno, nos las compartieron, así que vamos a escucharlos con los... Ah, bueno, y también es el año del perro, ¿no? Que nos decía, a ver, ¿qué nos va a comentar? Bueno, y al parecer los chinos ya han entrado en su fecha anual, porque tienen un calendario diferente al gregoriano, y pues parece que ahora estamos en el año del perro de los chinos, entonces pues... Feliz año del perro. A perrear, en el año del perro. Y bueno, vámonos a escuchar se llama Tributos al Cero, Cuando Pase el Temblor. Vámonos y regresamos. ¿No era Rodrigo? No va a ser Rodrigo. Un planeta con desilusión. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres y ahora vamos con una nota, pues más bien ya estamos en las notas nacionales, ¿no? Desde el ombligo del monstruo tenemos varias noticias y una de ellas, sin duda importante, pues es esta situación de que pues ya termina el proceso de recolecta de firmas para las personas que quisieron ser aspirantes a candidatos a la presidencia de la República. Entre ellos, pues destaca el papel de María de Jesús Patricio Marichuy, quien, pues a nombre del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno, pues se sumó a esta iniciativa y el día de hoy, de hecho el día de hoy que estamos produciendo este noticiero, pues cierra, ¿no?, el periodo de recolección de firmas del INE. Y bueno, por los datos que arrojaron algunos ya colectivos que están pues dedicados a esta tarea, pues lamentablemente la cifra no se alcanzó, ¿no? Parece como, al menos fue como una tercera parte de el total que se requería. Pero bueno, estas semanas las actividades, de hecho hubo algunos comentarios ahí en redes que decían que si el último mes de coordinación por Marichuy hubiera estado así los dos primeros meses, muy posiblemente se hubieran juntado las firmas, porque en las últimas semanas hubo una explosión de mucha gente. De hecho, este fin de semana en redes sociales, en el propio Facebook, mucha gente haciéndose auxiliar, ¿no?, para al menos meter su firma, entre otros, que bueno, también está a veces mala costumbre mexicana, ¿no?, de todo al final y luego ya ni tiempo da. Pero bueno, el día de este fin de semana hubo muchas actividades en torno a este cierre de recolección de firmas y aquí en la Ciudad de México no fue la excepción y se llevó a cabo este carnaval por Marichuy y su alegre rebeldía, que convocaron pues varias coordinaciones de solidaridad y auxiliares de redes de apoyo de Marichuy y del Consejo Indígena de Gobierno y adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Y bueno, pues ellos realizaron esta actividad. De hecho, participaron compañeros aquí también de la cabina, ¿no?, del Café Zapata. De hecho, ahí estuvo el Chava, ¿no?, y con su bici. De hecho, ahí vienen las fotos, ahí esta torerita que le llaman. Y bueno, hay un boletín de prensa de esta actividad. Dice: ayer nuevamente de manera natural, pero sin dejar de ser sorprendentemente, la tierra volvió a moverse, como queriendo llamar a nuestra atención, como si quisiera decirnos algo. Tal vez que está cansada del saqueo que sufre, que ya no soporta el cambio de clima a la que se estaba acostumbrada, que ya le pesa guardar a tantos muertos, en síntesis, como si quisiera que la humanidad, y en particular los mexicanos, ya cambiemos en la forma de hacer las cosas, que dejemos a un lado lo individual y la ambición, y pensemos y actuemos con el otro, con los otros, con otros, es decir, ponderando la solidaridad para sacar a este lastimado país adelante. La Asamblea de Redes, organizaciones sociales, colectivos adherentes a la Sexta, individuos, ciudadanos en apoyo al CIG en la Ciudad de México, es una organización que se vino construyendo a partir de la coincidencia política y social en que se fijan el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Servir y no servirse, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir, representar y no suplantar, por lo que desde el resultado del quinto Congreso Nacional Indígena decidimos en lo individual los integrantes de esta asamblea apoyar de todas las formas posibles la propuesta de hacer visible las luchas y los dolores del pueblo mediante la elección del Consejo Indígena de Gobierno, y que éste contara con la voz de una mujer para hablar en su nombre y que eventualmente participara en el proceso electoral de 2018 como candidata independiente a la presidencia de la República. Siendo una labor que requería de suma de esfuerzos y ponderando el llamamiento a formar organización que hace el Consejo Indígena de Gobierno durante la etapa de recaudación de firmas que la legislación electoral establece, consideramos unir esfuerzos participativos a través de esta asamblea, en donde no solo nos ocupamos de tres tareas obligadas por la ley electoral, sino también abrazamos los dolores de compañeras y compañeros, participamos en diferentes movilizaciones y luchas, difundimos propuestas y acciones y sobre todo aportamos nuestros modestos esfuerzos para crear una base sólida de organización que nos lleve a decirle fuerte y claro a la sociedad, al CNI, al CIG y su vocera Marichuy y al STLN lo siguiente, que estamos listos para lo que se viene después del 19 de febrero, que estaremos atentos a los llamados que se hagan para terminar de una vez por todos con el sistema capitalista que nos agota y que ha sostenido nuestro país por un sistema de partidos cada vez más alejado de la sociedad, que condenamos enérgicamente las agresiones que sufrieron los auxiliares, redes y personas de apoyo durante la fase de recaudación de firmas por diferentes elementos de las fuerzas represivas del Estado en todo el país y particularmente por la Policía de la Ciudad de México, que nuevamente exigimos el esclarecimiento de todas las agresiones e intimidaciones sufridas por la caravana del CIG y su vocera durante esta fase, que expresamos nuestro más profundo pesar por el accidente ocurrido el 14 de febrero del 2018, las lesiones sufridas por las compañeras que se vieron involucradas en el mismo, y lamentamos aún más el sensible fallecimiento de nuestra compañera Eloísa Vega Castro, y en su memoria al concluir esta rueda de prensa le rendiremos un significativo homenaje. Que repudiamos la actitud condescendiente de los políticos tradicionales frente al hecho y les manifestamos expresamente que no la necesitamos. Que exigimos el cese de sugerencias en diferentes medios, de manera especial en redes sociales, que simpatizantes de partidos políticos han llevado a cabo en el sentido de que nuestra vocera Marichuy se una a proyectos distintos al del CIG, haciendo uso además de la mentira, el rumor y aprovechando la coyuntura del accidente del pasado 14 de febrero, tal y como también lo denunció la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CIG-CNI el día de ayer. Y bueno, también lo seguimos invitando a las personas que así lo deseen a que brinden su firma de apoyo a Marichuy en las diferentes mesas que están instaladas a lo largo del Corredor Madero, esto fue el día de ayer, y bueno, pues terminan firmando Nunca Más Un México Sin Nosotros, Asamblea de Redes, Organizaciones Sociales, Colectivos Adherentes a la Sexta, Individuos y Ciudadanos en Apoyo al Consejo Indígena de Gobierno en la Ciudad de México. Y bueno, pues esa fue la nota, vamos a ir con más información aquí en este subnoticiero. Y bueno, ahora en la octava entrega de esta columna de opinión llamada Las Mujeres de Ayotzinapa, pues está liberada por El Sur de Guerrero, es un periódico local de Guerrero, y pues en esta ocasión toca recordar a Minerva Bello, en memoria de la tía Minerva. El pasado 5 de febrero Minerva Bello Guerrero falleció luego de un largo periodo de agonía. Murió llena de dignidad luego de más de 3 años de búsqueda sin descanso a su hijo, Everardo Rodríguez, quienes la conocimos y vimos durante varios meses en la normal de Ayotzinapa. Con su presencia amable y luminosa, estamos profundamente consternados. Minerva es la primera víctima letal de un instrumento largo de largo plazo de tortura física y psicológica en el tejido social, característico de las dictaduras, la desaparición forzada. A raíz de la desaparición de su hijo Everardo Rodríguez, el estado de salud de Minerva, así como el resto de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, heridos y caídos, fue mermándose hasta ver la muerte. La responsabilidad de la integridad, la protección y la salud de los familiares de las víctimas de desaparición forzada es responsabilidad del Estado mexicano. La deuda de la inesperada y dolorosa muerte de Minerva Bello recae en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En este desgaste mortal que viven todos los días los familiares de Ayotzinapa, la segunda etapa de la estrategia de terror del gobierno de Enrique Peña Nieto posterior a las desapariciones, ¿de cuántas muertes más de familiares de los desaparecidos tendremos que dolernos antes de ver justicia? Camino a pie entre la normal de Ayotzinapa y Omeapa, Guerrero, 15 de marzo de 2015. Mi nombre es Minerva Bello. Soy de Omeapa Guerrero, madre de 7 hijos. Everardo es el cuarto. Cumplió 20 años el 5 de enero, 3 meses después de su desaparición. Everardo era tremendo, era travieso desde chiquillo. En la escuela seguido me mandaban traer por él. Un día me mandaron a hablar de la secundaria porque le había puesto un chicle en la butaca a una de sus compañeras y se le pegó en el pantalón. Iba estrenando la chamaca. Everardo era muy inquieto. Ahora de grande ya no. Lo que sí es que es bien cariñoso conmigo. Cuando llegaba me abrazaba y me decía: jefa, ¿por qué estás trompuda? Pues qué dices, si no hay nada que me haga enojar. Pues no vayas a querer que te haga enojar. Everardo hace de comer en la casa para sus hermanos, 4 hombres y 3 mujeres. Hace tortillas a mano, guisa frijoles, hace salsa de molcajete. Su comida preferida es su salsa de chile verde molcajete. En licuadora no le gusta, nunca ha estado atenido a que una le esté preparando. Enséñese, les digo desde chiquitos, porque no todo el tiempo les voy a vivir. Hay veces que me enfermo, así quisiera no están tan atenidos a que yo esté para darles de comer. Desde chiquitos los enseñé a hacer qué hacer, a barrer. Mis 4 hijos varones tocan en la banda San Juan Omeapa. Cuando empezaron a tocar, Raúl traía un pantalón bien rotito en sus rodillas. Tenía como 9 o 10 años y así andaba. Cuando regresó de tocar la primera vez, lo vi todo rotito. Me dijo que se iba a comprar unos pantalones con lo que le pagaron. Toca la tambora. Everardo toca el saxofón. Les pagaban sus 300 pesos. No sé de dónde le llamó la atención la música. Han salido a donde quiera tocar, hasta 3 tocadas diarias. Aquí a Tixla, a La Tuna, a donde quiera. Ensayaban diario en la casa del dueño de los instrumentos. En la casa desde chiquillos se jalaban unos botes y unos pedazos de manguera. Yo los corría y se iban con su ruidal hasta el corral de piedra, donde está un amate bien frondoso, y ahí seguían con su ruido. La cosa es que ellos solitos le buscaron, pues solitos se enseñaron a tocar. Desde que entró a Ayotzinapa, Everardo nada más ensayaba en la banda los días libres. La última vez que tocó con ellos fue en mayo, por la fiesta de Santa Cruz. Desde que eran niños es el mejor amigo de Yoshivani Guerrero, también desaparecido con él y sus compañeros. Crecieron juntos, hasta hacían todo juntos. Estudiaron juntos desde preescolar, en el preescolar Benito Juárez. Hicieron el plan de venirse juntos a la normal. Se vinieron los dos a su semana de prueba. A la semana siguiente tuvieron descanso, cuando fueron a avisarles a Everardo que ya tenía lugar asegurado. Él no quería venir. Jefa, te voy a desengañar, pero yo ya no quiero irme a la normal. Ahí como veas, le dije, yo no te puedo obligar. Más noches se fue a casa de un sobrino mío que estudia ahí. Platicaron. Everardo estaba indeciso. Me volvió a preguntar qué pensaba yo. Y al final decidió irse en la madrugada. Oí que se iba y yo ya estaba despierta. Con cuidado, le dije, y le di un dinero. Que Dios te acompañe y que la Virgen te cuide. Cuando vayan a actividades, no vayas adelante, cuídate. Nosotros sabíamos cómo era acá, pero yo más o menos de lo que nos dábamos una idea. La última vez que lo vi fue el 20 de septiembre de 2014. Hubo reunión. Vine a la normal y lo vi porque les dieron permiso de platicar con sus familiares. ¿Cómo te trata, niño?, le pregunté. Bien, jefa, pero no me digas niño, ya soy grande. Para mí eres un niño, dije, y me abrazó. Hasta me alzó del suelo. Estás loco, niño, dije. No sé, es que me dieron muchas ganas de abrazarte. Everardo no cargaba celular, fue la última vez que platicamos, no volví a saber de él. Pues esta básicamente es una de las reseñas que están armando por parte del Sur, que es un periódico de Guerrero, también hablando esta parte de la lucha que pues está aún más visible en casi todas las luchas, también en, por ejemplo, en el movimiento de Pasta de Conchos, también muchas mujeres, esposas, madres, hijas de esos mineros, pues están en... son las que dan la cara, ¿no?, en esta lucha. Y pues en este caso las mujeres, hoy pues recordando a la tía Mine, que pues hace poquito pues decidió trascender, y que pues es algo que queda pendiente, ¿no? Una de las deudas que queda pendiente es con estas familias de víctimas de desaparición forzada, que pues básicamente era también el cuidado de atención de padres y madres, y algunos de ellos que aún ahorita pues están, siguen en la lucha, pero con muchos problemas de salud justamente derivados de estas horas de camino, de lucha, que pues no los han dejado incluso pues prestar atención a su propia salud, ¿no? Y eso también recae en la responsabilidad de las autoridades, que no han brindado las atenciones adecuadas para esta movilización, esta lucha, y pues ahí queda pendiente, ¿no? Esto queremos que se comparta para que no quede impune y que también se dé atención debida a las otras familias para que pues no vuelva a ocurrir hasta que pues puedan encontrar a sus hijos con vida, ¿no? Es ese que quedó pendiente con tía Mine. Ella no, pues, no pudo encontrar otra vez, no pudo ver otra vez a su hijo desde ese 2014 y pues hasta la fecha. Aclarar a la gente, a nuestros escuchas internacionales, pues se le dice tíos, pues a los... Es una forma que tienen de referirse en Guerrero para... Es mucho respeto hacia las personas que son más grandes, entonces, pues de cierta forma quienes hemos estado caminando con ellos en este proceso, pues nos hemos acostumbrado, ¿no?, a esas formas. También los normalistas pues nos llaman tíos a nosotros o tías, entonces es una forma de respeto que ellos aplican y pues nosotros lo aplicamos con ellos por esta misma relación, ¿no?, de confianza que ha habido y que pues no queda más en el don o el doña, ¿no? Son nuestras tías. Sí. Sí, sí, y se ha popularizado también por otras partes del país. Bueno, vámonos con más información. No, y ahora a hablar un poco de el sismo del viernes, de nuestra pasada emisión del viernes. Desgraciadamente no pudimos entregarles esta información ese mismo día, pero ahora vamos a retomarla. Bueno, es un extracto, es una entrevista con el presidente municipal de Jamiltepec, pero queremos comentar también que fue un sismo de 7.2 grados cerca de Pinotepa Nacional, Oaxaca, una zona pues con influencia afrodescendiente también, ¿no? Del estado de Oaxaca, en el que no hubo víctimas mortales, pero desgraciadamente, como vivimos en un país como México, pasan desgracias por la culpa de los políticos que fueron inmediatamente después del sismo a tomarse la foto, porque ellos no entregan recursos, no entregan condiciones viables, simplemente van a los lugares de siniestro a tomarse una foto con reporteros de las grandes cadenas televisoras para mostrar como al público de estas televisoras que están haciendo su amplia labor social, cuando en realidad es una labor completamente mediática, fuera de cualquier uso real que tenga un impacto en la comunidad positivo. Y bueno, estos políticos, no me acuerdo qué secretario y el de gobierno, Murat, aterrizaron sobre lo que serían dos combis de transporte de pasajeros, asesinando a 15 personas, a 14 personas, entre ellos tres menores de uno de ellos de 10 años, no tengo aquí las cifras exactas, pero es una vergüenza nacional que este tipo de políticos, más allá de priorizar las condiciones viables para los estados, vayan a mediatizar el sufrimiento y el dolor ajeno para capitalizarlo a ellos y su imagen política, no para empoderar a las comunidades o cambiar las condiciones hacia algo más favorable, porque aparte perdieron casas y perdieron un montón de cosas. Bueno, y sin víctimas mortales, bueno, ahí les van unas víctimas mortales de parte de un helicóptero que aterriza sobre estas dos combis de pasajeros y asesina a 15 personas, ¿no? Entonces, pues queremos también hacer extensivo como el repudio a todas estas autoridades que de nada, de absolutamente nada sirven, y menos, desgraciadamente, en las situaciones de emergencia o de contingencia. Entonces, pues vamos a escuchar qué nos puede comentar el presidente municipal de Santiago Jamiltepec, donde sucedieron estos hechos, y a ver si lo menciona o no. ¿Su nombre, por favor? Efraín de la Cruz Sánchez, presidente de Santiago Jamiltepec. ¿Cuáles son las afectaciones mayores en su municipio, presidente? Ahorita urgentemente es el hospital HRP número 35 de Santiago Jamiltepec, la iglesia, el municipio, diversas casas que se cayeron en lo que es el municipio hablando de la cabecera municipal y las agencias. Por lo tanto, debido a estas situaciones, se cancela el evento de la Guelaguetza Costeña que teníamos programada para el día de mañana. ¿Cuántos albergues se van a instalar el día, esta noche en Santiago Jamiltepec? Hasta ahorita estamos habilitando dos espacios, que es el salón de usos múltiples, el salón social, y en la escuela Emiliano Zapata, que son los dos lugares que tenemos como albergues emergentes. ¿El estado del Río Verde, del puente del Río Verde? Se encuentra con daños estructurales, por lo tanto hay que tener precaución al transitar por ese puente. Bueno, y bueno, también comentando como las condiciones que se han suscitado alrededor de los movimientos telúricos acá en la el territorio mexicano, que estamos atravesados por diferentes placas tectónicas que han tenido mucho movimiento en los últimos 3-4 meses y que en este año van al menos 3 temblores de escalas fuertes. Entonces, este fue de 7.2 grados. Y bueno, también hay algo de información que nos quieren compartir de unas instalaciones gubernamentales de un sismo pasado en que al parecer cayeron con este nuevo sismo. O sea, condiciones que quieren reforzar muy, muy, muy endebles en vez de realmente involucrarse con las tecnologías de las comunidades que, bueno, hablando de tecnologías como el adobe o como otro tipo de infraestructura para vivienda de mucho más condiciones de para sostener los sismos, ¿no? Entonces, no sé si aquí mis colocutores quieren abrevar algo en esta información. Sí, pues de hecho hemos visto que en los últimos días pues se han registrado ya algunos sismos fuertes, esos que han llegado hasta la Ciudad de México, pero en Oaxaca pues es constante, ¿no?, el movimiento telúrico. Y pues justamente hoy estamos viendo en la mañana que en Oaxaca estaban reportando la caída de casas que ya habían estado empezando a levantar el gobierno a raíz de pues este plan según de reconstrucción, pero pues finalmente lo están haciendo con materiales que no están durando ni siquiera en sismos que son recientes, ¿no? Entonces, el detalle es de que pues las familias siguen viviendo a la intemperie y todavía no tienen una certeza de poder contar con un lugar donde guarecerse, ¿no? Ante las, pues ya viene la época, no tarda en llegar la época de lluvia. Entonces, pues son condiciones que se están experimentando en poblados en el estado de Oaxaca, que pues ya de por sí muy golpeado económicamente, ¿no?, por los gobiernos, y que ahora pues se están enfrentando a estos fenómenos naturales, que pues si finalmente son naturales también tiene que ver la falta de atención que han tenido las personas que resultaron damnificadas, ¿no?, a raíz del sismo del 7 y del 19 de septiembre del año pasado, y que también este año pues siguen experimentando estos movimientos, ¿no? Bueno, nada más también informar que mucho del recurso institucional ha sido redirigido como a las grandes inmobiliarias, a los bancos, a los créditos, y no directamente a los damnificados, ¿no?, sino que vulneran otra vez ahora económicamente a los damnificados, y ahora los convierten en deudores de la banca privada, pues, obviamente para el beneficio económico de estos grupos empresariales, tanto de inmobiliarias como los dueños de los bancos. Entonces, pues reforzar, hacemos un llamamiento también a reforzar los esfuerzos autogestivos comunitarios que han logrado trascender esta imposibilidad del gobierno para realmente favorecer y apoyar a las comunidades. Entonces, pues ahorita vámonos ahora sí con más información. Bueno, pues continuamos con más y ahora tenemos un audio que les queremos compartir. Este es de la producción que hace el Centro Nacional de Comunicación Social, Noticencos, como se le han llamado a su proyecto, y pues los invitamos a que también lo conozcan en su portal. Y bueno, pues el Centro Nacional de Comunicación Social se ha destacado por ser un espacio donde pues se hacen conferencias de prensa, ¿no? Muchos colectivos, organizaciones pues ya de mucho tiempo han encontrado en ese espacio un lugar pues donde convocar a los medios de comunicación, pues también un lugar donde poder difundir pues sus problemáticas, ¿no? En este sentido, pues es importante la labor que hacen ahí en el Centro Nacional de Comunicación Social. Y desde hace algunos meses han decidido empezar a hacer unos videos, unos audio videos, y en esta ocasión les queremos compartir uno que es el Noticencos de esta semana. Andamos aquí localizando porque como les decimos siempre hay como las mil broncas con el internet que tenemos, pero bueno, pues con todo el ánimo del mundo de llevarles a ustedes esta información, este material que esperemos sea no de su agrado, ¿no? Porque realmente no son notas que sean agradables, sino que sean de su interés, que sirvan para dejar en claro, ¿no?, lo que está pasando en nuestro mundo, y más cuando los medios de comunicación de arriba pues están diciendo puras tonterías o puras mentiras. Entonces vamos a escuchar Noticencos y regresamos con ustedes. Y bueno, pues un saludo a Itzel, que es la locutora, Itzel Cisneros. Vamos a escucharlo. ¿Recuerdan el caso donde policías de Veracruz fueron acusados de torturar y desaparecer a al menos 15 personas? Organizaciones de la sociedad civil le exigieron al gobierno una investigación apegada a la ley para que las víctimas puedan acceder a la justicia. El miércoles 14 de febrero inició la investigación formal a 19 exmandos y expolicías de la Secretaría de Seguridad de Veracruz por diferentes desapariciones forzadas durante el mandato de Javier Duarte. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México llamó a la Fiscalía del Estado a garantizar que el proceso se apegue a la legalidad con el objetivo de que el caso conduzca a la verdad, a la justicia y a la reparación para las víctimas. La investigación es por al menos 15 desapariciones entre abril y octubre de 2013. Los policías detuvieron a jóvenes con el argumento de que lucían sospechosos y los llevaron a una academia de policía, después de lo cual se desconoce su paradero. La comunidad wixárika de Nayarit denunció en conferencia de prensa que fueron despojados de más de 100 hectáreas por el gobierno del estado para construir un proyecto turístico. Veamos la información. Nuestro centro ceremonial ha sido vendido, así lo entendemos en pocas palabras. ¿Por qué esa duda? Porque no nos dejan pasar. Nos impiden el cedo de paso cuando nosotros queremos ofrendar a nuestro lugar sagrado. Esa es la verdad que nosotros tenemos, y esos lugares sagrados de hecho tienen que estar así como protegidos por la UNESCO, por nacionalmente y por todos nosotros. Cuando queremos hacer ceremonia y ya no quieren que llevemos ahí. Ese es el riesgo, pues ese es el temor del pueblo wixárika que sí creemos que ya se vendió. Quieren construir una escalera náutica para el turismo, y segundos creo que son unos hoteles, el tercero creo que es una pista, un aterrizaje de jet para que ahí mismo aterricen, porque ahí no hay aeropuerto. Y no estamos cerrados al desarrollo, al contrario, nos beneficia a nosotros. Nosotros debemos decir cómo queremos nosotros que estén los lugares sagrados. Solo queremos el respeto a nuestros derechos como pueblo indígena que somos, que se nos respete y que se nos tome en cuenta. Y en un caso más de violaciones a derechos humanos a manos de las Fuerzas Armadas, la Marina detuvo a un joven de 17 años en Jalisco y a más de un mes sigue desaparecido. Desde la madrugada del lunes 22 de enero, Ulises Cardona Flores, de 17 años, se encuentra desaparecido. Su familia ha denunciado que el menor de edad fue detenido por elementos de la Marina en el municipio de Tecalitlán, Jalisco, y desde entonces se desconoce su paradero. Esa noche, el mismo grupo detuvo a Moisés, amigo de Ulises, quien asegura fue torturado antes de ser liberado. La familia de Ulises presentó una denuncia ante las autoridades y una queja en derechos humanos, y mediante protestas han exigido su aparición con vida. Esto fue Noticenco. Si quieres mantenerte informado, visita nuestra página o síguenos en nuestras redes sociales. Bueno. Y ahora continuamos con más información de ahora del portal Surco Informativo. Un artículo que nos comparte de los compañeros Perseo Greco y Lucía Joselín Muñoz, en el que nos dicen: el día de hoy, en conferencia de prensa, familiares y ONGs ponen en la mira a la embajada canadiense por considerar que sus acciones y omisiones pudieron poder poner en peligro la vida de Mariano Abarca, opositor al proyecto de la minera Blackfire Exploration, en contra de las operaciones de extracción de barita o baritina por sus afectaciones medioambientales y sociales en la comunidad de Chicomucelo, Chiapas, quien fuera asesinado el día 27 de noviembre del 2009. El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, Otros Mundos AC, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, Fundación Ambientalista Mariano Abarca y familiares del activista denunciaron que la embajada canadiense pudo ser omisa ante actos de corrupción relacionados con las operaciones de la minera Blackfire. Asimismo, estaba al tanto del fuerte descontento en la población local con la empresa, así como los riesgos que corría Mariano Abarca, quien antes de ser detenido y asesinado ya había sido amenazado y golpeado por trabajadores de Blackfire. Según denunciaron, la embajada no solo guardó silencio ante los hechos y ante 1.400 correos que expresaban la preocupación por la vida del activista y exigían su protección, por el contrario, realizó gestiones para defender los intereses de la empresa, entre ellos el abogar con autoridades chiapanecas para que controlara las protestas sociales antes de la muerte del ambientalista. Ante ello, el pasado 5 de febrero, el hijo de Mariano Abarca y las ONGs presentaron una petición al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá con la intención que se investigue a la embajada de ese país en México y su apoyo a las operaciones de la minera canadiense. El comisionado podría tardar hasta 90 días para decidir si abre o no una investigación, por lo que aseguran que estarán atentos al seguimiento de los acuerdos establecidos, posicionamientos que surjan al respecto. Pues señalaron que el de Mariano no es el único caso en que la Embajada de Canadá en México pudo actuar de forma injerencista, sobredimensionada y en abandono de su papel principal de protección de los derechos humanos a favor de la minera. Finalmente aseguraron que los delitos generados por empresas mineras canadienses se extienden a América Latina y otras partes del mundo, por lo que la diplomacia de aquel país debe asumir la obligación de crear una alerta acerca del patrón de actuación de las mineras y dejar la permisibilidad, por lo que consideran que la petición presentada constituye un paso en el camino hacia la justicia para Mariano Abarca y un precedente entre otros casos. Bueno, eso es todo lo que tenemos que informar por el momento. Seguiremos con más información en el próximo noticiero. Esto fue todo de parte de su compañero Panchov, aquí en el micrófono. También Witsi de este lado. Y de este lado Evo, y bueno, pues les recordamos la página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y nos pueden encontrar en las redes sociales casi en todas. Nos faltan unas ahí dos, tres millennials que tenemos que también estar entrando, pero casi estamos en todas. Y bueno, pues compartan el noticiero, si les late la onda del podcast, pues suscríbanse, ¿no? En iVoox, en Miss Cloud, Tone Cloud o donde ustedes quieran. Y bueno, pues ahí recibirán este noticiero. Y también hay una nota, una publicación que hizo también Noticias de Abajo sobre lo de Pasta de Conchos, una galería de fotos y unos audios, para que también nos puedan compartir, ¿no? De las producciones que se hicieron esta semana. Y bueno, pues esto fue todo, 19 de febrero del 2018, en el año del perro. Sold 90,000 units. So what? Does that mean you're a genius? You're a great artist? You're higher up the ladder? You got an extra gold star on your fucking forehead? Why don't you write a song about Sandra Bernhard's salad, asshole? Hey man, look, if you don't like my stuff, I won't sing it, okay? I'm sorry, you know? No, that's not what I'm saying. I'm saying I don't need a... ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Thank you.